tuyo y el mar. Y en el fondo el sonido de las olas. El que diga que no puede volar es porque no estuvo contigo a solas. Sobre todo, mucho, mucho, mucho amor.